e deseado vivamente este encuentro que me ofrece la oportunidad de comprobar en directo vuestra alegría, vuestro cariño, vuestro anhelo de una sociedad más conforme a la dignidad propia del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Sé que son estas las aspiraciones de los jóvenes chilenos y por ello doy gracias a Dios. He leído vuestras cartas, he escuchado con gran atención y conmoción vuestros testimonios, en los que ponéis de manifiesto no solo las inquietudes, problemas y esperanzas de la juventud chilena en las diversas regiones, ambientes y condiciones sociales. Habéis querido exponer lo que pensáis sobre nuestra sociedad, nuestro mundo, indicando los síntomas de debilidad, de enfermedad y hasta de muerte espiritual. Es cierto, nuestro mundo necesita una profunda mejoría, una honda resurrección espiritual. Deseo recordaros que Dios cuenta con los jóvenes. Dios cuenta con los jóvenes y las jóvenes de Chile para cambiar este mundo. El futuro de vuestra patria depende de vosotros. Vosotros mismos sois un futuro, el cual se configurará como presente según se configuran ahora vuestras vidas. En la carta que dirigí a los jóvenes y a las jóvenes de todo el mundo con ocasión del Año Internacional de la Juventud, os decía: de vosotros depende el futuro, de vosotros depende el final de este milenio, el comienzo del nuevo. No permanezcáis, pues, pasivos. Asumid vuestras responsabilidades en todos los campos abiertos a vosotros en nuestro mundo. Ahora, en este estadio, lugar de competiciones, pero también del dolor y sufrimiento en épocas. Quiero volver a repetir a los jóvenes chilenos: asumid vuestras responsabilidades. Estad dispuestos, animados por la fe en el Señor, a dar razón de vuestra esperanza. Vuestra mirada atenta al mundo y a las realidades sociales, así como vuestro genuino sentido crítico que os ha de llevar a analizar y valorar juiciosamente las condiciones actuales de vuestro país, no pueden agotarse en la simple denuncia de los males existentes. En vuestra mente joven han de nacer y también ir tomando forma propuestas de soluciones, incluso audaces, no solo compatibles con vuestra fe, sino también exigidas por ella. il sano ottimismo cristiano, roverà questo modo il terreno al pessimismo esterno e os darà confianza nel Signore. Amados jóvenes, luchad con denuedo contra las fuerzas del mal en todas sus formas. Luchad contra el pecado. Combatid el buen combate de la fe por la dignidad del hombre, por la dignidad del amor, por una vida noble de hijos de Dios, de hijos de Dios, vencer el pecado mediante el perdón de Dios es una curación, es una resurrección. Hacedlo con plena conciencia de vuestra responsabilidad y renunciad en el corazón de cada uno, de cada una, anida esa enfermedad que a todos nos afecta, el pecado personal que arraiga más y más en las conciencias a medida que se pierde el sentido de Dios, a esta medida que se pierde el sentido de Dios. Sí, amados jóvenes, estad atentos a no permitir que se debiliten vosotros, en vosotros, el sentido de Dios. No se puede vencer el mal con el bien si no se tiene ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre, contra el hombre. Si penetráis en vuestro interior, descubriréis sin duda defectos, anhelos de bien no satisfechos, pecados, pero igualmente veréis que duermen en vuestra intimidad fuerzas no actuadas, virtudes no suficientemente ejercitadas, capacidades de reacción no agotadas. ¿Cuántas energías hay como escondidas en el alma de un joven, de una joven? ¿Cuántas aspiraciones justas y profundos anhelos que es necesario despertar, sacar a la luz? Energías y valores que muchas veces los comportamientos y presiones que vienen de la secularización asfixian y que solo pueden despertar en la experiencia de fe, experiencia de Cristo vivo, sí, de Cristo muerto, crucificado, Cristo resucitado. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. es más de eso. ¿Qué es? ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida ¿cuál? De vida eterna, de vida eterna. Buscadla y hallarla en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje. Este es mi mensaje, que Jesús sea la piedra angular de vuestras vidas y de la nueva civilización que en solidaridad generosa y compartida tenéis que construir. No puede haber auténtico crecimiento humano en la paz, en la justicia, en la verdad, en la libertad, si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido, el amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. En la experiencia de fe con el Señor, descubrí el rostro de quien, por ser nuestro maestro, es el único que puede exigir totalmente, sin límites. Optad por Jesús y rechazad las idolatrías del mundo, los ídolos que buscan seducir a la juventud, los ídolos que buscan seducir a la juventud. Solo Dios es adorable, solo Dios.